Con motivo del vigésimo tercer aniversario del deceso del presidente Kim Il-sung, tuvieron lugar en Rusia el acto de recordación, el seminario sobre proezas y la conferencia. Participaron en los actos los directivos y miembros de varios partidos políticos, entidades y órganos de este país. Los oradores subrayaron que el presidente Kim Il-sung es el gran hombre reconocido por todo el mundo y le elogiaron como eminente líder del siglo XX, quien dedicó toda su vida a la libertad, la independencia y la causa socialista de Corea y dirigió victoriosamente la obra por la independencia del mundo.